desorientado. Vuelvo a pisar las calles de esta gran ciudad. Me intento suicidar, pero nada sirve. Condenado a sufrir. Cuánto me costó seguir recreando esta historia. Tantos recuerdos grabados en mi memoria. Condenado a sentir. Nada puedo percibir, simplemente la nostalgia en sí. Preferí desaparecer del mapa, pero la maldad siempre me atrapa. Condenado a seguir. Sufro sin motivo alguno. Es el momento oportuno para contaros mi historia. Impregnado de los males ajenos, más bien puteado por ingenuos memos. Ahora sé que mi rap se ilumina y mi vida se destruye, y que mi historia en vuestra mente siempre influye. Y estas son las cosas que suceden en mi piel. Los días son breves, ya lo sé. La vida se consume sin querer. Y esta es la vida que me tocó conocer. Las noches son tristes, ya lo ves. La realidad me puede y no sé qué hacer. Son recuerdos de mi infancia los que me hacen estar vivo. Nunca he despreciado a nadie por ningún motivo. Pequeño niño solitario con su arte abrasivo. ¿Qué sentido tiene mantenerte protegido si cualquiera en la calle por tu espalda anda escondido, esperando un despiste para atacarte, asesinarte? No hay ningún motivo, pobre escritor. La soledad es mi adversario, sentado en mi pupitre, pensando en ese rap que nadie narra y en aquel que su cabeza achicharra. Son anécdotas que aburren, pero al parecer son ciertas. La puerta a la salida permanece siempre abierta, pero nunca llego, mi vida a sosiego. Muchas noches tristes encerrado en esta habitación. En las calles es la misma condición. Ya no creo en el perdón, tan solo me acompaña la tristeza y la inspiración. Y estas son las cosas que suceden en mi piel. Los días son breves, ya lo sé. La vida se consume sin querer. Esta es la vida que me tocó conocer. Las noches son tristes, ya lo ves. La realidad me puede y no sé qué hacer.